Ayer pasaste por mi lado, mulata, me miraste con fieres y rencor. Con esa lija que te pudre y te mata, despreciaste mi color. El almanaque que hoy está caminando,